Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la Señor. Oh, levantamos tu nombre. Aleluya.